used to travel single, old. We chanced to mingle, oh. Now I'm a tingle over you. Hey, Mr. Parson, stand by, for I've got a feeling I'm falling. Habrán reconocido la voz inconfundible de esta gran cantante con quien iniciamos este último lunes del mes de agosto. Pero no les voy, para quienes no hayan adivinado el nombre, no les voy a desvelar aún su nombre. Lo haré en menos de un par de minutos. Su nombre real era, porque una pista, falleció hace ya unos cuantos años, Ruth Lee Jones. Ruth Lee Jones nació un 29 de agosto, un día como hoy, del año 1924, en Tuscaloosa, Alabama, Estados Unidos de Norteamérica. Ruth Lee Jones se acercó a la música profana después de haber sido pianista y corista en una iglesia baptista del South Side of Chicago, la parte sur de Chicago, donde residía con su familia. A un adolescente ganó un concurso para aficionados en el Chicago Regal Theater, iniciando entonces un recorrido por los garitos de blues de la ciudad y diferentes locales de música negra. Acuérdense, en aquella época estaba todo segregado, solo colored people, este eufemismo, ¿no? Gente de color y blancos. En 1940, con 16 años, actuó con Sally Martin, una de las figuras más representativas del sonido gospel afroamericano de la época y fundadora del primer grupo femenino de gospel. En 1943 tuvo la fortuna de que la escuchara cantando en el Garrick's Bar, un club de Chicago, el director de Big Band, Joe Glazer, quien tras escucharla se la presentó al también líder de orquesta Lionel Hampton, quien no dudó en contratarla nada más oírla. Con Hampton, Ruth Lee Jones estuvo hasta 1946, y fue justamente cuando estaba en la formación de Lionel Hampton cuando decidió cambiar su nombre aún al que es y por el cual se le conoce como nombre artístico. ¿Lo saben? Diana Washington, la señora Diana Washington. A ella recordamos en esta tarde del 29 de agosto del año 2011, allá hace un montón de años que nació. Ella nació un día como hoy del año 1924. Diana Washington. Lo primero que escuchamos fue I've Got a Feeling I'm Falling, y ahora vamos a escuchar un tema titulado Harp Lights, la señora Diana Washington. Un pequeñísimo error, les puse un me pasé en un número, que era el número 16. El tema ese que empezó a sonar así, olvídense, que empezó a sonar sin que fuese el tema que yo quería hacerles escuchar, lo escucharemos más tarde. Aquí tienen Harbor Lights, la señora Diana Washington. I saw the harbor lights. They only told me we were parting. The same old harbor lights that once brought you tender nights beside the silvery sea. I long to hold you near and to kiss you just once more. But you were on the ship, kiss you just once more. But you are on the ship and I was on the shore. Now I know lonely nights for all that while my heart is whispering. La señora Diana Washington, Harbor Lights, Harbor Lights, luces de el puerto. Bien, lo que le decía yo, ¿no? Intempestivamente de intempestivo, es decir, que así de sorpresa, de sopetón, nos saltó una canción que no era exactamente la que había programado, pero la escucharemos más adelante. Acabamos de escuchar estas luces del puerto, Harbor Lights. Bien, habíamos dejado en los años 40 a mitad de los 40 a Diana Washington con la orquesta de Lionel Hampton. Tras un fructífero periodo de madurez con la Big Band de Lionel Hampton, la casa discográfica Apollo le ofreció la posibilidad de actuar y grabar en solitario con un repertorio cercano al rhythm and blues y con temas escasamente originales. Diana Washington no tardó en salir del Apollo, donde a pesar de todo cantó unos cuantos blues memorables recogidos en el disco Mellow Mama del sello Delmark. Lo reeditó Delmark en 1992. Aprovechó la ocasión para salir del Apollo cuando el sello Mercury le ofreció un sustancioso contrato y la posibilidad de grabar los temas que ella quisiera. En 1959 llegó su mayor éxito popular con el celebérrimo What a Difference Is. What a Difference a Day Makes, versionado posteriormente por Sarah Vaughan y Esther Phillips, y recientemente sacado del cajón del olvido para servir de banda sonora en un anuncio publicitario televisivo. No escucharemos ese tema todavía, lo dejaremos para más adelante. Es el gran tema de la señora Diana Washington. Bien, controvertida de todas maneras la carrera de Diana Washington, porque no se dedicó solamente a, bueno, ella tenía un registro amplísimo de voz. Entonces cantaba blues, bueno, no se olviden, se los comenté, venía del gospel, blues, rhythm and blues, jazz, pero también hizo incursiones en otras áreas más comerciales que le ganó críticas adversas por no ceñirse, digamos, a un repertorio definido y claro, ¿no? Más que nada a este nivel de marketing. Aquí tenemos otra faceta de la señora Diana Washington, en este caso a dúo con un cantante muy famoso de la época, el señor Brooke Benton. y vamos a escuchar un tema que lleva por título A Rockin' Good Way to Mess Around and Fall in Love. Diana Washington y Brooke Benton. If you're gonna give me good kisses like that, what? Honey, don't you know I'm gonna give them right back. Forgive me. That's a kiss and good way. That's a kiss and good way. That's a kiss and good way. That's a kiss and good way. Mess around and fall in love. That's a hugging good way to mess around and fall in love. Dig this, you remember this? You know you called me on the phone. Yeah, baby. And just because I was alone. Yes, you came around wooing. Admit it. Ah, you better ask somebody if you don't know what you're doing. Now you kissed me and you rocked my soul. Cause that's a rockin' good way. Yeah, that's right. Yes, that's a rockin' good way. That's a rockin' yeah. good way. That's a rockin' good way. To mess around and fall in love. Don't mess around. Don't mess around. Well, you know you called me on the phone. Mm-hmm. And just because I was all alone. That's why I called you, baby. You came around a wooing. You'd better ask somebody if you don't know what you're doing. Kissed me and uh-huh. rocked my soul. Don't come around knocking, well, rock and roll. That's a rockin' good way. Dinah, that's a rockin' good I'm way. I'm with you, baby. That's a rockin' good way to mess around and fall in love. You better know it, baby. I'm digging you. It's a rockin' good way. And I'd love to rock. How about you? And baby, you got what it takes. Ain't that something? You dig the rock? I say. Cool. Stay out of my spot. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, I like your spot, though, you know. All right. A rocking good day, good way, perdón. A rocking good way. La señora Diana Washington a dúo con Brooke Benton. Recordando a Diana en el día de su aniversario de nacimiento. Nació el 29 de agosto de 1924 en Tuscaloosa, Alabama. En 1959 la teníamos en el sello Mercury. A partir de los años 50 se ganó a pulso el apodo de Queen of the Blues, otra de las tantas, no solamente era ella, había por ahí un par más que como mínimo le decían también the Queen of the Blues. Este título se lo pusieron sus admiradores y sus discos se colocaban uno tras otro en las listas de los más vendidos en Norteamérica. Entre 1950 y 1960 grabó para Mercury y para su filial Emerson lo más granado de su discografía, con alguna que otra obra maestra indiscutible, como el disco grabado en 1954 titulado Diana Jams, un disco que ya lo hemos presentado en anteriormente, pero que lo vamos a recordar de aquí a unos breves minutos. Vamos por paso. De momento, lo que le estoy haciendo escuchar ahora son temas que están incluidos en un álbum que lleva por título Diana Washington Diva The Essential Collection. Ya vamos a escuchar temas de este otro disco, Diana Jams. Es magnífico, verán qué músicos hay en aquellas sesiones. Seguimos con discos o el homenaje sincero, emotivo, lleno de swing al maestro Fats Waller en 1957. Su personalidad, su fuerza en los escenarios y su canto a mitad de camino entre la fuerza de Bessie Smith y el fraseo de Billie Holiday, enganchó de tal manera a los aficionados a su música que las ventas de sus discos no tenían fronteras de estilo. Y es por ahí, les decía yo anteriormente, donde empezó a ganar detractores. Era tan conocida fuera de los ambientes jazzísticos o bluseros como fuera de ellos, y tuvo la capacidad para vender sus discos fuera de los confines raciales del mercado. O sea, ella también contribuyó a romper esta barrera de cuando aún no existía claramente. Bueno, existía aún todavía los sellos discográficos donde solo habían artistas negros, y los sellos discográficos donde solo habían artistas blancos. Lo mismo ocurría con las radios y con los programas de televisión. Diana Washington. Los temas que llevamos hasta ahora son temas de amor, y este tema de que escuchamos antes, el Rockin' Good Way, pues insinuaba ahí un romance o algo así. Qué mejor que escuchar entonces el siguiente tema, que ya nos parece un poco de algo más serio. Love Walked In. El amor llegó. Well, love walked right in and drove the shadows away. Mm-hmm. Love walked right in and brought my sunniest day. One magic moment, and my heart seemed to know that love said hello. Though not a word was spoken, one look and I forgot the gloom of the past. One look and I had found my future. In with you. Love Walked In, la señora Diana Washington, de este álbum recopilatorio Diva, The Essential Collection. Continuamos con Diana Washington. Ahora sí, tenemos el disco Diana Jones, grabado el 14 de agosto de 1954. 14 de agosto de 1954. Han pasado años, ¿eh? Un agosto, como este mes de agosto, que está a punto de terminar. Esta es nuestra última cita con el jazz aquí en Contrabanda FM del mes de agosto. Septiembre continuamos. Bien, en esta sesión tenemos lo más granado, lo más destacado de los músicos de jazz de aquella época. Ya lo verán. Diana a la voz, Clifford Brown a la trompeta. También a la trompeta tenemos a Clark Terry y a Minor Ferguson. Al saxo alto, Herb Geller. Al tenor, Harold Land. Al piano, Junior Mans. Son varias sesiones, por lo tanto, en algunas hay un pianista y en otras en otro. Vamos a ver si está indicado exactamente quién toca en qué tema. No lo dice. Bueno, sigo con la lista. Nos habíamos quedado en Junior Mans al piano, Richie Powell, hermano de Bud Powell, también al piano, Cassette Betts al bajo, al igual que George Morrow, y a la batería el señor Max Roach. Y en primer lugar vamos a escuchar de este álbum del sello Marcy, después reeditado por el sello Polygram. Vamos a escuchar en primer lugar un tema de el señor Cole Porter. I've got you under my skin, Diana Washington. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist? When, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. You wake up to reality. But each time that I do, just a thought of you makes me stop before I begin. Yes, I've got you under my skin. the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Yes, I've got you. Cole Porter, I've Got You Under My Skin. La señora Diana Washington y este grupo de fantásticos músicos que la sesión de este disco, de, grabado el 14 de agosto de 1954, está planteado como una jam session. De ahí viene el título del álbum, Diana Jams. Y el grupo base era el quinteto del trompetista Clifford Brown y el batería Max Roach, con el bajista George Morrow, el pianista Richie Powell y el saxo tenor Harold Land. Después, especialmente en este tema, escucharon ahí, habían otras trompetas, y era la de aquellas de tonos tan agudos, era la trompeta de Minor Ferguson. Minor Ferguson. Y también estaba por ahí el señor Clark Terry. Bien, sigamos con esta jam session. Y ahora nos vamos a un tema, una balada, You Go to My Head, Diana Washington. ¿Es o no es? No, era otro tema que les quería hacer escuchar. Disculpen. Vamos dando un poco de bandazos esta tarde con los temas, ¿verdad? Quería hacerles escuchar Crazy He Calls Me, que es el número 10 de este álbum, que tenemos en el chat interno de el mail, no solo jazz@gmail.com. al amigo Pío desde Viena, le saludo desde aquí, le envío un abrazo. Y comentábamos algo de este disco, él le gusta mucho, él lo tenía ya desde Chile, este álbum, Diana Jams. Bien, ahora sí que está preparado, disculpen el impasse anterior. Crazy He Calls Me, la señora Diana Washington. If he wants them out of the way, crazy he calls me. Sure, I'm crazy, crazy in love, I say. And I'll go through fire as he wants it, so it shall be. Crazy he calls me. Sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. forever, and I mean forever. If I have to hold up the sky, crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, am I? Diana Washington, Crazy, He Calls Me. Y vamos a escuchar un disco más de este fantástico álbum grabado en 1964. Diana Jams, una jam session, esos magníficos músicos. Siguiente tema y último que les voy a hacer escuchar antes de pasar de este álbum, último de este álbum. There is no Greater Love, que es el número 7 de este disco, Diana Jams. There is no greater love. There is no greater love than what I feel for you. You bring to me, no sweeter song than what you sing to me. You it's true. No greater love than what I feel for you. There is no greater love. No hay un amor más grande que el que siento por ti. Diana Washington. En sus últimos años, Diana Washington firmó por el sello Roulette, donde prolongó acertadamente su trayectoria jazzística sin apenas cambios de conceptos. Orquestaciones sinuosas, un poco recargadas algunas. Bueno, estos temas que grabó con violines, un repertorio muy balado, muy variado, baladas tristes y alguna que otra concesión a las modas comerciales de la época. Muy joven, con 39 años, y en un hecho desafortunado, un exceso de somníferos ingeridos en estado de embriaguez acabó con su vida en Detroit, donde residía poco antes de la Navidad de 1963. Fue el 14 de diciembre del 63. Tenía solamente 39 años. Pero nos dejó esta versión de este gran tema, que fue su éxito, digamos, o al menos la canción que en el año 1959, con apenas, bueno, nació el 54, 59, tenía 35 años. Poco le duró el éxito, porque 9 años después falleció. Pero ahí nos queda y ahí nos quedó este tema, que nos recuerda de una manera algo más alegre que su trágica muerte a Diana Washington. What a difference a day makes. What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. A day made, and the difference is you. What a difference a day makes, la señora Diana Washington. Bien, nos vamos acercando al fin de la primera hora del programa. Nos quedan todavía unos 14 minutos de la primera hora, ¿eh? Esta cita que tenemos aquí en directo los días lunes de 4 a 6 de la tarde en Contrabanda FM desde Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6, programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada, cuando recién está comenzando el día miércoles a nacer, y los sábados en un horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana, para después a las 10 radiarles el programa nuevo y así sucesivamente. La Radio Neta, esta radio hermana en Valparaíso, Chile, en el Cerro Concepción. Bien, de Diana Washington pasamos a otro señor que también... Bueno, pasamos a un señor, mejor dicho. De una señora pasamos a un señor que nació un día como hoy también, 29 de agosto de 1920, 4 años antes de Diana Washington. Y este señor, ahí nació en Kansas City. Este señor se llamaba Charles Christopher Parker Jr., más conocido como Charlie Parker, Bird. Comenzó su vida en el seno de una familia humilde en un barrio de Kansas City. Con 15 años ingresó en el College Lincoln College, donde se despertó en él el interés por la música. Empezó a estudiar bajo la dirección de Alonzo Lewis, que había tenido como alumno suyo anteriormente a Walter Page, entre otros. En la banda de alumnos del colegio le pusieron a tocar la tuba, pero su madre no lo consideró un instrumento adecuado para él y con sus ahorros le compró su primer saxo alto. Y a partir de ahí, la leyenda de Charlie Parker comienza. Aquí tenemos a Charlie Parker en una grabación del año 1947, 20 de septiembre de 1947. Uno de sus primeros, digamos, primeras grabaciones con músicos de altísima categoría. El grupo era el grupo del trompetista Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie a la trompeta, Charlie Parker al saxo alto, John Laporta al clarinete, Max Roach a la batería, Ray Brown al contrabajo, Lenny Tristano al piano, Billy Bauer a la guitarra. Ya lo ven, todos los músicos, Max Roach, Max, Ray Brown, Lenny Tristano, todos músicos de altísima categoría. Y toman un tema tradicional como es este Tiger Rag, y ya verán lo que hacen con este tema y cómo el señor Charlie Parker lo hace suyo y se lo lleva pues a su terreno. Aquí tenemos este grupo liderado por Dizzy Gillespie y Max Roach con Charlie Parker al saxo alto. Thank you. Tiger Rag, así se titula este tema que acabamos de escuchar. La grabación, ya lo ven, no es muy buena. Está digitalizado para ser editado en un CD, pero esto era una grabación que se pasó por la radio. Es decir, lo que se grabó es la grabación, la emisión del programa por radio, y una vez grabada esta emisión, pues vayan a saber ustedes dónde se quedó esa cinta, y se pudo recuperar, digitalizar, y ahora la hemos escuchado con artistas principales, estaban músicos principales, junto con Charlie Parker, a quien recordamos en el día de su aniversario. El aniversario de su nacimiento. Estaba Dizzy Gillespie, Max Roach, Ray Brown, Lenny Tristan. Charlie Parker aprendió el instrumento de forma autodidacta e intentando al principio imitar a los grandes, grandísimos, habían saxofonistas de Kansas City, como Ben Webster y sobre todo Lester Young, que en aquella época eran los dos pilares fundamentales, especialmente en jazz, pero especialmente a lo que se refiere a saxos tenores, Ben Webster y Lester Young. En 1935, y con tan solo 15 años, tenía el carnet de músico profesional del local 627, Sindicato de Músicos de Kansas. Se acababa de casar con una compañera del colegio mayor que él. Iba a ser padre y ya había probado todo tipo de estupefacientes en una ciudad, Kansas City, cuyo alcalde, Don Pendergast, era un notorio gángster. Todo eso con 15 años. Ya esto en cierto modo nos da una pista de cómo las cosas posteriormente se irían desarrollando. En 1938, después que el clarinetista Buster Smith le aconsejara sobre la técnica del saxofón y el uso adecuado de las boquillas y las cañas, se marcha a Chicago y de allí salta a Nueva York. Sobrevive fregando platos en un restaurante donde Art Tatum tocaba el piano, y 3 o 4 años con el carnet de restaurante de músico, 3 o 4 años con el carnet de músico, y tras varias experiencias importantes, Charlie Parker entra en la banda del pianista Jay McShann, con quien permanecería hasta 1942, siendo un elemento fundamental en la sección de saxos. Con Jay McShann grabará sus primeros discos importantes, y en ellos está el germen del género extraordinario que vendría poco después. En una de las estancias de la orquesta de McShann en el Savoy Ballroom de Harlem, se cruza por primera vez con quien sería su alter ego musical, el trompetista Dizzy Gillespie. Ya lo hemos escuchado con Dizzy Gillespie en esa composición anterior. Quise comenzar con ese tema porque fue justamente con Dizzy Gillespie, fue Dizzy Gillespie que le dio, digamos, el paso, o le brindó la oportunidad, le abrió las puertas en Nueva York al mundo del jazz y al bebop. Bien, estamos ahora en el año 1947. 8 de mayo de 1947. Y de la trompeta de Dizzy Gillespie pasa a tocar con otro grande trompetista de la época, Miles Davis. Al piano, Bud Powell. Tommy Potter al contrabajo, y a la batería, Max Roach. Hombre importantísimo en la evolución del jazz de aquella época, como también lo fue Bud Powell, uno de los padres del bebop. El quinteto del señor Charlie Parker, y Charlie Parker el saxo alto, por supuesto. Charlie Parker, Miles Davis, Bud Powell, Tommy Potter, Max Roach. 8 de mayo de 1947, Y un grandísimo tema, un grandísimo tema. Aquí lo tenemos. Donna Lee. Charlie Parker, con ahí el señor Miles Davis a la trompeta, y ese tema original de Parker, Donna Lee, 8 de mayo 1947. Nos vamos poco más de un año después, el 18 de septiembre de 1948. Siempre con el quinteto de Charlie Parker, hay algunos cambios, siguen Charlie Parker al saxo alto y Miles Davis a la trompeta. John Lewis ahora está al piano. Carly Russell al contrabajo. Y sigue a la batería el incombustible Max Roach. Y vamos a escuchar otro tema original de Charlie Parker. Subtítulo: Parker's Mood. Noctambuls. Buena tarde. Buena nit. En Valparaíso, buenas noches. Mm-hmm. Charlie Parker. Parker's Mood, año 1948, 18 de septiembre del 48. De esta misma sesión de grabación vamos a escuchar ahora otro tema, pero les voy a dar un seguir un poco con la información que les estaba dando. Vamos a ver, lo teníamos en Nueva York, año 45, 46, 47, cuando... No, por ahí por el 40 y 40, inicio del 40. Cuando la orquesta de Mack Shan decidió regresar a Kansas City, Parker optó por quedarse en Nueva York. La orquesta ya había terminado su periplo por Nueva York y se regresaba a Kansas City. Parker se quedó y comenzó a participar en la agitada vida musical de la ciudad. Sus jam sessions en el Minton's Playhouse eran diarias y en ese tiempo el sustento económico lo proporcionaba un contrato con la orquesta del pianista Earl Hines. De aquel periodo no hay grabaciones debido a la prohibición de grabar discos que se prolongó hasta bien entrada 1944. En aquella banda cantaba un músico que posteriormente formaría la primera big band de la historia. Estamos hablando de la orquesta de Billy Eckstein y por la que desfilarían futuros gigantes del jazz moderno como Art Blakey, Miles Davis o Tad Dameron. Charlie Parker o Bird, cuyo apodo ya se le conocía, dejó pronto la orquesta y formó un cuarteto para tocar en el Club Three Tears de la calle 52 en una sesión liderada por el guitarrista Teeny Grimes para el sello Savoy. El bebop estaba a punto de llegar. Bien, el año 45 Charlie Parker grabaría junto a Dizzy Gillespie una serie de discos que para la historia quedarán como los primeros verdaderos testimonios de esa nueva forma del jazz, me refiero al bebop. Sesiones contenidas en las sesiones para el sello Savoy del 44 al 48 y para el sello Dial entre 1945 y 1947. Bien. En diciembre de aquel año, del 45, encabezando con Dizzy Gillespie un sexteto estelar, se marchó a California con un contrato para tocar en el club Billy Burke's en Los Ángeles. La experiencia fue un fracaso comercial y también económico. Económico, comercial, pero también musical. La adicción de Parker a la heroína era total y hay noches en las cuales no aparecía por el club, lo que provocó que Dizzy Gillespie decidiera no tocar más con él, cosa que cumple con contadísimas excepciones. Cuando Gillespie regresa a Nueva York, Parker se queda en Los Ángeles, dada la relativa facilidad con que allí encontraba la heroína. Su cuerpo no resistió y tuvo que ser ingresado en el hospital psiquiátrico de Camarillo. Después de una sección fatídica de grabación de la que salió una angustiosa pieza de la cual hablaremos después, donde Parker difícilmente se podía mantener en pie. Lo dejamos ahí, ¿sí? Después seguimos dando un poco más de pistas biográficas de Bird, el señor Charlie Parker. Bueno, les decía, de la misma grabación del 18 de septiembre del 48, Charlie Parker, Miles Davis, John Lewis, Carly Russell, Max Roach, escucharemos una pieza original del señor Charlie Parker. Pieza no demasiado conocida, esta pieza. Pero es una de las tantas composiciones de Charlie Parker que no llegaron a destacar sobre piezas, por ejemplo, como la que acabamos de escuchar anteriormente, Parker's Mood, o que habíamos escuchado antes, Donna Lee, por ejemplo. Esta no es tan conocida. Su título, Perhaps Charlie Parker y su quinteto. Señor Charlie Parker y este tema titulado Perhaps. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Bien, ahora sí vamos a retroceder un par de años. Estábamos en el año 48, si no mal recuerdo, déjeme comprobarlo, efectivamente. Esto era, perhaps sí, 18 de septiembre de 1948. Retrocedemos un par de años, estamos el 29 de julio de 1946. Y aquí es cuando nos encontramos con esta anécdota que les decía yo de cómo el consumo de heroína afectaba no solamente la salud de Charlie Parker, su música, sino también la relación con los demás músicos, obviamente. La versión que vamos a escuchar ahora de un clásico, Loverman, se grabó el 29 de julio, les decía yo, del año 46. Es un claro testimonio de la inestabilidad en el comportamiento de Charlie Parker debido a sus problemas con la heroína, su adicción a la heroína. En aquella grabación, en aquella fecha, teníamos a Howard McGee a la trompeta, Charlie Parker al saxo alto. Vamos a ver. Un segundo. Sí. Howard McGee a la trompeta, Charlie Parker al saxo alto, Jimmy Vann al piano, Bob Kesterton al contrabajo y Roy Porter a la batería. Un quinteto de Charlie Parker. Russell lo recuerda así. Russell es el promotor en aquella época de esas grabaciones de Charlie Parker. Era el promotor y él recuerda aquella grabación. Dice: hubo una larga introducción de piano que nos pareció interminable. El pianista estiraba el tiempo a la espera de que Parker entrara. Con algunos compases de retraso, finalmente lo hizo. Su sonoridad era estridente, llena de angustia. En ella había algo que destrozaba el corazón. Las frases estaban llenas de amargura y frustración por los meses pasados en California. Las notas, una tras otra, tenían una triste y solemne grandiosidad. Parecía que Charlie tocara automáticamente. En ese momento no era un músico pensante. Aquellas eran las dolorosas notas de una pesadilla y emergían desde un profundo nivel subterráneo. Hubo una última frase suspendida, incompleta, y después el silencio. Los que estábamos en la cabina sentimos embarazo, inquietud y una gran conmoción. Escuchemos esta magnífica versión que hace, bueno, magnífica, con, digamos, con lo que les acabo de contar ahora, de la situación por la cual estaba pasando Charlie Parker. Venía de allí, de California, de haberlo pasado muy mal económicamente y musicalmente. Le fue fatal con Dizzy y el tiempo que se pasó en aquella institución psiquiátrica. El tema Loverman. Aquí tenemos a el señor Charlie Parker. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde, buena nit en Valparaíso. Ahí teníamos, ahí estar charlando con el doctor Bacterio, se nos terminó el tema y bien, escuchábamos este tema, Loveman, en las condiciones que les contaba anteriormente. Bastante mal después de su paso por California, Los Ángeles, creo que era Los Ángeles, California. Y de aquel paso por esa institución psiquiátrica nos dejó este tema, que es un original de Charlie Parker. Relaxing at Camarillo. Noctámbulas. Buenas tardes. Relaxing at Camarillo, el señor Charlie Parker. La grabación era de el 26 de febrero de 1947. Les voy a dejar ahora con otro tema de Charlie Parker, donde hay cambio en la formación. Hay cambio en la formación. Y un cambio importante. Tenemos ahí al piano al señor Errol Garner. Charlie Parker al saxo alto. Errol Garner al piano. Red Callender al contrabajo. Doc West a la batería. Earl Coleman a la voz. Pero no en este tema. Lo escucharemos después, en el tema siguiente. Ahora les dejo con este Cool Blues. Cool Blues. Charlie Parker. ¶¶ señor Charlie Parker, y este tema titulado Cool Blues, tema original de Charlie Parker. Y ahora sí, vamos a escuchar la misma formación, pero con el vocalista Earl Coleman. El tema lleva por título Dark Shadows y es un tema original de Shifty Henry, el cuarteto de Charlie Parker, acompañando a Earl Coleman. My baby's gone away. Where to, she didn't say. What am I gonna do? I just can't hide my foolish pride. Baby, I'm still in love with you. Why don't you drop a line? They tell me you're doing fine. My days are oh so blue. I just can't hide my foolish pride. Baby, I'm still in love with you. Why did you leave? Why make me grieve? Am I to suffer this way? Will I ever breathe a sigh? Please, darling, won't you try to believe me when I say I was wrong? Dark shadows haunting me, nothing but misery. I can't escape, it's so true. I just can't hide my foolish pride, baby. I'm still in love with you. La voz del señor Earl Coleman. Bien, teníamos a Charlie Parker de vuelta de Los Ángeles, de allí de esta institución psiquiátrica, el hospital psiquiátrico de Camarillo, ya desintoxicado, bueno, en teoría, pero nunca curado. Regresa a Nueva York e iniciará a partir de 1947 y durante 4 años la etapa más brillante y creativa de su carrera, que es justamente la que hemos estado viendo un poquito ahora, en año 47-48. Charlie Parker llevó el mensaje del bebop a los clubs más importantes de Nueva York, incluyendo el que inauguraron en 1949 cerca de Broadway y que bautizaron Birdland en su honor, y de las principales ciudades del país, giras que hizo él en diferentes ciudades del país. Firma un contrato con el sello Verve, tercera estación de paso obligatoria en su discografía, junto a las sesiones grabadas para Savoy y Dial. Empieza a a llegar los honores cuando las revistas especializadas, especialmente Downbeat y Metronome, lo eligen varias veces como número uno en su instrumento. 1949 es el año de su primer viaje a Europa con ocasión del primer Festival Internacional de París, Francia. En 1950 vuelve a visitar Europa tocando en Escandinavia y en 1951 lo hace en una gira organizada por Norman Granz bajo el patrocinio del JATP. Nuevas recaídas con la droga le avisan del estado de salud y provocan que le sea retirado el carnet para poder tocar en los locales de Nueva York. Mantiene una relación amorosa y sentimental con Chan Richardson, que le da un hijo y una hija. Es la muerte prematura de esta última, en 1954, la que acelera su fin. Alterna sesiones musicales grandiosas con estados depresivos cada vez más frecuentes. Bebe muchísimo y su conducta es cada vez más caótica hasta el punto de que intenta suicidarse de nuevo. Su última aparición en Berland, el 5 de marzo de 1955, será una auténtica catástrofe. El día 9 del mes de marzo de 1955, se refugia en la casa de la baronesa panónica de Königswater, donde falleció mientras miraba un show cómico en la televisión. Charlie Parker tenía 35 años y su muerte, según el parte médico del forense, dejó escrito que el cadáver era de un hombre que aparentaba 60 años. Fue producto de una combinación entre neumonía, úlcera de estómago, cirrosis e infarto posterior. Al día siguiente, apareció por todas las paredes de Nueva York y en los vagones de metro grafitis e inscripciones que decían "Bird Lives". Y tenía razón Charlie Parker, el más extraordinario saxo alto y el más grande improvisador de toda la historia del jazz, había, en poco más de una década, cambiado con su música el curso de esa misma historia de forma imparable, y las consecuencias de su gigantesca aportación siguen hoy tan válidas como entonces. Charlie Parker, su quinteto. Bueno, ese es el quinteto de Howard McGhee, trompetista, pero con Charlie Parker al saxo alto. Y este tema, un original de Dizzy Gillespie, otro de los grandes impulsores de este estilo musical. Y el tema, el título ya lo dice, Bebop. We'll be right back. bebop. La trompeta de el señor Howard McGee y el saxo alto de Charlie Parker. Al piano Jimmy Vann, Bob Kesterton al contrabajo, Roy Porter a la batería. Grabación del año 1946. Estamos a 3 días, ya que el día 1 de septiembre es este jueves, bueno, 4 si contamos el día de hoy. A punto del inicio del 21º Festival La Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu, organizado por la Asociación de Músicos de Jazz y Música Contemporánea de Cataluña. AMJM, mucho más fácil decirlo así porque es más corto, AMJM. 20 ediciones han habido hasta ahora. Este año es la número 21, la 21ª. Los 3 primeros se acortan un domingo en septiembre. De hecho, hay 4 domingos, pero serán solo 3 domingos, 4, 11 y 18. Y después algunas citas en los clubs de Barcelona, aparte de lo que ya vienen haciendo con conciertos en Vilafranca del Penedès. Vilafranca. Bien, y el primer concierto del festival es este jueves 1 de septiembre en la Sala Jamboree de Barcelona. Actúa Laia Fortea Quartet, baterista, ella es la líder del grupo, acompañado por Marco Mesquida al piano, Clara Luna a la voz y Marco Loicari a el contrabajo. Esto será el concierto que da inicio a este Festival La Hora del Jazz, 21º Festival La Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu. Sala Jamboree, jueves 1 de septiembre, primer pase a las 21 horas, segundo pase a las 23. Y después inmediatamente tenemos el domingo 4 de septiembre la primera cita en la Plaza de la Vila de Gracia. A las 12, un dúo, Pablo Celnik a la flauta, Marco Mesquida a los teclados. Y esto a las 12, son 2 conciertos cada domingo. Y a la 1, el cuarteto del saxofonista tenor Eladio Reynón, acompañado por Jaume Llombart a la guitarra, Mario Rossi al contrabajo, Jordi Rossi a la batería. Mucho tiempo, muchos años, décadas, que no teníamos la oportunidad de ver a los hermanos Rossi juntos en una sección rítmica. Ya lo saben, primer concierto este jueves primero de septiembre, Sala Jamboree, a las 21 y a las 23 horas, el cuarteto de la baterista Laia Fortea, en un programa que ya lo ha llamado Brownie Speaks. Y posteriormente, el primer domingo de septiembre, el domingo 4, a las 12 de la mañana, al mediodía, en la Plaza de la Villa de Gracia, primero Celnik Mesquida dúo y posteriormente el cuarteto de Eladio Reynón. Si quieren más información y ver toda la programación, es muy fácil, ponen en Google amjm.org. amjm.org, y ahí está toda la información. Continuamos con la música de Charlie Parker, pero ahora con una magnífica formación, Super Sax, esta, y un álbum que es del sello Capitol, Super Sax Play Bird. Es una iniciativa de Matt Flory, que se asoció con el señor Joe Maney para formar este grupo de saxofonistas más sección de metales, trompetas y trombones, más una sección rítmica, para interpretar temas de Charlie Parker, pero transcripciones de los temas y de los solos de Charlie Parker al unísono. Es decir, está toda la sección de saxos, son cinco saxos, más una sección de 1, 2, 3, 4 trompetas, más 1, 2, 3 trombones, más sección rítmica, contrabajo y batería. Se trata de tocar los temas como una formación. No hay solistas, no hay solistas. Bien, la formación, digamos, original era Matt Flory y Joel López a los saxos altos, Warren Marsh y Joey Migliori a los tenores y Jack Nimitz al barítono. Conti Candoli en la trompeta, Ronald Bright on piano, Jake Hanna on batería, a la batería, y el señor Buddy Clark a el contrabajo. Después, en algunos temas se añaden, ya se los comentaré, se añade una sección de vientos de extras. La idea es que la sección de saxos toquen al unísono, no hay solistas. Y cómo está dividido, más o menos, obviamente Charlie Parker, el saxo alto, por lo tanto, el saxo alto de Matt Flory es el que tiene la voz, digamos, como la primera voz, seguida por el barítono, y los tres otros saxos pues hacen, digamos, la parte las armonías en un mismo plano. Puede ser interesantísimo. Bueno, es interesantísimo. Un magnífico trabajo orquestal, magníficos arreglos. Imagínense transcribir los solos de Charlie Parker y además toda la sección de saxos tocándola al unísono. Comenzamos con una composición original de Charlie Parker, su título Coco. El grupo se llama Super Sax y el álbum Super Sax Plays Bird. Coco. Ahí teníamos este primer tema, titulado Coco. Arriesgadísimo, ¿no? El planteamiento. Ya lo ven, no hay solos de los de la sección de saxo, los saxofonistas no hacen solos, y la trompeta, y ellos tocan al unísono. Y el solo de Charlie Parker, el que hayan elegido de la grabación que decidieron elegir, nota por nota, tal como lo tocó Charlie Parker. Un tema más, y posiblemente no, con un tema tendremos. Just Friends, así se titula esta composición. No es original de Charlie Parker, pero aquí él la tocó, y lo que hacen pues es exactamente lo mismo. Y aquí sí que hay lo que yo les decía, agregan una sección de seis metales a la formación original. Escuchemos pues este Just Friends del grupo Super Sax Plays Bird. Just Friends, Super Sax Plays Bird. Y con la música de Charlie Parker, interpretada por este grupo Super Sax Plays Bird. Anteriormente escuchamos grabaciones de Charlie Parker, y comenzamos el programa con música de Diana Washington, fundamentalmente esta tarde de lunes lunes 29 de agosto, la hemos dedicado enteramente a estos dos grandes músicos que justamente tenían como fecha de aniversario de su nacimiento el día de hoy, 29 de agosto, Diana Washington y Charlie Parker. Nada más, ha sido un placer estar aquí, compartir estas casi 120 minutos de música con todas y todos ustedes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, pues, ¿quién les acompañó durante todo este tiempo? Antonio Narváez. No se olviden, cada lunes, en estrictísimo directo desde Barcelona, de 4 a 6 de la tarde, jazz, blues, rhythm and blues, noctambuls, bona tarda. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo en horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde desde Barcelona. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Y programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Por lo tanto, para las amigas y amigos del puerto, bona nit, buenas noches. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Escriban sugerencias, críticas, pedidos, lo que ustedes quieran. No solo jazz@gmail.com. Podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en todas esas alternativas, ahí tienen el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde.